Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialheads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 355, que pues así de ser, así que ustedes digan que uy, qué nueva es, pues no, claro que no, es una emisión de emergencia, les podría decir, así como sucedió con los programas especiales de los top 5 de varias bandas, igual en esta ocasión pues también me viene la necesidad de hacer un programa como este, precisamente para no dejarlos sin una emisión nueva cada semana, nueva entre comillas, les voy a repetir, ya que no vamos a pasar nada de estrenos hasta la próxima semana, probablemente ya en su momento lo sabrán si me dio tiempo o no me dio tiempo, pero por lo pronto, bueno, existe un 99.9% de que sí haya programa con novedades la próxima semana, pero esta semana lo que vamos a tener es un especial, como ya saben, que está dedicado a lo que son los, lo que considero yo que son artistas infravalorados dentro de la escena industrial, artistas no muy conocidos. Como saben, a lo largo de la historia de la música electroindustrial, IBM, postindustrial, hard electro, harsh electro, todo lo que se les ocurra, han existido cientos de miles de bandas en esos géneros, pero de las cuales realmente pocas han logrado no solo sobresalir, sino además quedarse en el gusto del público y trascender más allá de ser solo un sobreviviente de generaciones de música electrónica underground. Pero si nos ponemos a hacer memoria de cuáles son las bandas, proyectos o artistas que se encuentran vigentes, tanto veteranos como artistas relativamente nuevos, generalmente solo nos acordamos de exponentes como los típicos Ministry, Nine Inch Nails, Nightcereb, The Croups, Front 242, Frontline Assembly, Skinny Poppy, KMFDM, quizá Peak por su relación con KMFDM, Suicide Commando, Hocico, Amducia, BNB Nation, Funker Fox, Letter Strip, Omph, Kraftwerk, Liveback, Wombscoot, Apoptigma Berserk, Covenant, quizá hay aún hoy, aunque muy pocos los recuerdan, las nuevas generaciones quizá no saben que existe, pero creo que también debería de considerar a Insurgente Neubauten, quienes a pesar de todo no dejan de ser importantes en la historia del género. Pero el género no se remite únicamente a estos artistas y es por eso que intentaré hacer el mayor número de programas que mi colección me permita, para mostrarles qué otras alternativas hay que son poco conocidos y que tienen muchos años en el mercado. Algunos ya se fueron, otros ahí siguen. Hoy es el primer programa de bandas subestimadas de la escena electroindustrial. Tendremos las siguientes partes quizá una vez por mes, así que no necesariamente continuaré esta serie la siguiente semana, aunque pues, no lo sé, todo puede pasar. Porque bueno, también no quiero descuidar mucho los estrenos, porque la verdad es que hay muchísimo material que ha estado llegando inclusive en exclusiva para nuestro programa, así es que pues espero la próxima semana estarles dando ya salida a eso que tenemos por ahí pendiente. Y vamos a iniciar esta emisión con la banda Unit 187. Ellos son de Canadá. Tienen 4 álbumes editados a la fecha, aún están activos, y esto que van a escuchar es precisamente de su álbum de debut de 1996, que se llama como la misma banda, simplemente Unit 187. Apareció en un momento en el que el sello 21st Circuitry estaba en su apogeo. Era una competencia muy seria para Metropolis Records, que era el sello más fuerte en ese entonces, junto con Wax Trax, que todavía existía en 1996, bueno, ya en asociación con TVT Records. Pero 21st Circuitry llegó también pegando con todo y con muy buenas bandas, bandas inclusive pues de su, vamos a decir que firmados por ellos, porque también había muchas licencias de discos de bandas extranjeras, como bandas de la, me acuerdo ahorita de la Offbeat, de Offbeat Records, se licenciaban mucho de ahí por medio de 21st Circuitry. Pero bueno, sin más, aquí está Unit 187, una super bandota, hasta la fecha siguen activos, pero poca gente los conocen. Aquí está algo de su álbum de debut, Unit 187, con Lard Ass.

continuamos aquí en Electroshock. Este es el episodio número 355 y pues bueno, si acaban ustedes de entrar apenas a nuestro sitio para escuchar el programa, pues bueno, les menciono, si es que no han visto el banner correspondiente a esta emisión, estamos haciendo un programa especial de bandas infravaloradas, bandas que poca gente conoce y que ya tienen muchísimos kilómetros recorridos. Lo que escucharon hace un momento quizá a muchos no les parezca familiar, quizá para algunos de más viejas generaciones como un servidor si los reconozcan, ya que en su momento fueron muy muy populares. Se trata, bueno, populares entre comillas, porque realmente así como que alcanzar una fama como la de gente como ya los mencionamos, KMFD, Ministry, Nine Inch Nails, que son los más conocidos, pues no, jamás. Fue Swamp Terrorist, fue lo que escucharon, Pan to Injure, que pertenece a su producción Combat Shock, el tercer álbum de su carrera, que fue editado por Submission Records y Reconstruction en Estados Unidos en 1993. Ellos son suizos, editaron 5 álbumes entre 1990 y 1997. Actualmente están disueltos, tanto NH como Steer se separaron e hicieron sus proyectos cada quien por separado. NH se volcó más por el lado de ritmos brasileños. No recuerdo ahorita el nombre de su banda, pero la verdad es que aun y cuando no tiene absolutamente nada que ver con la música industrial, está haciendo muy buen trabajo. Y mientras tanto, Steer se puso a hacer música tecno, pero más ambiental. Entonces ya ninguno de los dos ha mencionado, se ha pronunciado por alguna reunión en algún momento. Y vamos ahora con el siguiente artista también infravalorado. Ahora sí que todos los artistas que van a escuchar aquí están en la misma condición, y son los angelinos Hate Department, quienes entre el 94 y el 2013 editaron 5 álbumes. Ellos aún están activos, de hecho hace un par de años hicieron, no recuerdo si son 3 o 4 álbumes, que son remezclas de su última producción que se llama Ghost, que salió en el 2013 precisamente. Pero lo que vamos a escuchar en un momento, para que los conozcan si no los conocían, porque les digo, esto es precisamente el objetivo de este programa, que ustedes conozcan a estas bandas. Esto lo grabaron en 1999 y pertenece a su tercer álbum, Technical Difficulties. Y esto ya se los habíamos programado anteriormente en otras emisiones y también ha estado en rotación regular dentro de la programación de Underprod Radio en los espacios de música continua, pero lo que hemos puesto allí ha sido la versión remezclada por Empyrean. Lo que van a escuchar es la versión original, que está también muy ponchada, pero que no está tan bailable como la de Empyrean, que es por eso que la pasábamos más. Y sin más, aquí está Hate Department con la versión original de Release It.

Bien amigos, regresamos. Electroshock, lo que escucharon hace un momento fue a la legendaria banda de Chicago, Pig Face. Esto pertenece a su sexto álbum llamado 6, simplemente. Esto se llama Mercenary y apareció en el 2009 a través del sello Full Effect Records. Pig Face tiene editados únicamente 6 álbumes, a pesar de la antigüedad que tienen, 6 álbumes entre 1990 y 2009. Y a ustedes les parecerá que es poca cosa considerando el rango de años en los que han sido grabados 9 miserables álbumes, pero lo que sucede es que aparte de estos 6 álbumes tiene chorro mil discos en vivo. O sea, entre un disco y otro hay muchísimos, como no se imaginan, discos en vivo que son bootlegs oficiales, y también hay muchísimos discos de remixes. Así es que pues, la discografía de Pig Face, la verdad es que es bastante complicado completarla, son cientos de discos literal. Ellos aún están activos y están liderados por el ex Public Image Limited, el señor Martin Atkins, quien también estuvo colaborando con Ministry en algún momento. Y bueno, por alguna razón Pig Face no ha sido muy constante en la producción de discos, y menos aún ahora que Martin Atkins ya no pudo sostener más el sello Invisible Records y que recurrió a una que era pues distribuidora de sus discos, que no me acuerdo el nombre de la distribuidora, pero bueno, ya ven, si no traigo los datos apuntados no me anoto, así que voy a tratar en lo mayor posible de mejor no mencionarlo para no quedarles a deber datos, pero bueno, Pig Face, para quien no sepa quiénes son, aparte del señor Martin Atkins, es un dream team de bandas industriales. Es decir, que cada alineación de Pig Face en cada disco son diferentes siempre, porque siempre tiene invitados artistas que provienen de bandas de la escena como de Skinny Puppy, de Ministry, bueno, Revolting Cocks ya saldría siendo redundante, gente de My Love With Tricky Cool, gente de Hate Department, de muchísimas bandas, hasta los que no se imaginan han pasado por las filas de Pig Face, precisamente por ser una super banda, una banda Dream Team. Y vamos ahora ya rápido con el siguiente bloque, desde Portland, Oregon, otra banda también que muchos no conocen, y a pesar de los años que tiene en la escena, se trata de 16 Volt, quienes han editado 8 álbumes y un EP entre 1993 y el 2007. Ellos aún están activos y son una banda que desde sus inicios ha estado catalogada dentro de lo que se llamó en su momento Cold Wave, pero Cold Wave americana, que no tiene absolutamente nada que ver con la Cold Wave francesa, que está más inclinada hacia el movimiento post-punk oscuro. El movimiento Cold Wave americano era más como una especie de rock industrial, vamos a decirle de esa manera. 16 Volt fue uno de los pioneros y ellos hasta la fecha, bueno, aún están activos pero están en receso. En el 2017 grabaron su último hasta ahora EP, que no perdemos la esperanza de que pronto salga alguna nueva producción, y lo que van a escuchar es de su álbum del 2007 editado por Metropolis Records, que se llama Full Black Habit, y que creo yo que es de lo más popular entre comillas que tiene. Aquí está 16 Volt con Cables and Wires. We'll be right back.

Bien amigos, regresamos a Electroshock, está la emisión número 355, estamos iniciando esta segunda parte, gracias a todos ustedes que están al pendiente de esta emisión y con lo que iniciamos, ahorita ya me voy a ir muy muy muy rápido porque ya casi me acabé todo el tiempo que tenía para esta emisión en la primera parte, así es que así muy rápido, lo que escucharon hace un momento fue a Crocodile Shop, que actualmente ya nada más se llaman Croc Shop, esto fue Empowered, que viene en su álbum del 2020 Resist, editado por su propio sello Damn Records, únicamente en formato digital. Ellos son berlinenses y tienen editados 8 discos y 2 EPs entre el 87 y el 21. Aún están activos, de hecho hay un disco que fue editado en el 2021 por Metropolis Records. Estamos todavía esperando que reediten en formato físico el álbum Resist, pero pues bueno, hasta la fecha no ha ocurrido. Es más, del último disco creo que tampoco hay disco físico. Tengo entendido que nada más se editó también en formato digital. No estoy seguro, la verdad. Habría que checarlo en la página de Metropolis de Bandcamp, que se les recomiendo mucho, por cierto. Y pues rápidamente vamos con el siguiente bloque, que viene encabezado por Inglaterra y que viene de la mano de uno de los, creo yo, mejores exponentes que ha salido de ahí, sin contar obviamente a Night Syrup, quienes son pioneros de la escena en Inglaterra. No podemos dejar de fuera también a gente como Depeche Mode, pero la banda que vamos a tener enseguida, que son Cubanate, también son una banda que actualmente, a pesar del prestigio que tiene la banda, siguen siendo una banda poco conocida, son una banda infravalorada, como todas las que estamos pasando el día de hoy aquí. A pesar de todos los años que tiene de carrera, tiene pocos discos, eso sí, pero de esos pocos discos estuvieron saliendo de forma regular hasta que en 1999, que fue cuando editaron fue en el 97 que editaron el álbum Interference. A partir de ahí pues se desaparecieron muchísimos años y tiene poco tiempo que regresaron, pero tiene, a pesar de eso, o sea, ahora sí que los años que tiene de experiencia, pues obviamente nadie se los quita. Entre el 93 y el 2019 tiene editados 4 discos y 2 EPs, aún están activos. De hecho, Cubanate actualmente se ha estado presentando en algunos festivales que se han hecho de música industrial en varias partes del mundo. Y lo que van a escuchar enseguida viene en su más reciente producción del 2019, el EP Colossus. Y sin más, los dejo aquí con Cubanate y esto es Vortex. Electroshock. Continuamos aquí en Electroshock, ya estamos casi en la recta final. Lo que escucharon hace un momento fue ahora de Alemania, de Leipzig, para ser más precisos. Ellos son la banda Think About Mutation. Lo que escucharon fue Lucky Times, que pertenece a su producción, la tercera de su carrera, llamada Hellraver, de 1997, una producción de Dynamica y Mechanic Records. Ellos tienen 5 discos y 4 recopilaciones de rarezas editados entre 1993 y 2021. Están actualmente en receso. La banda no ha hablado nada acerca de una posible nueva producción, pero sí nos deleitó los últimos años con estas dos recopilaciones, que por cierto la pueden encontrar en Bandcamp. Váyanse a Bandcamp y busquen Think About Mutation piensa acerca de la mutación en español, Think About Mutation, y ahí van a poder ustedes descargar de forma gratuita y completamente legal estos dos discos de rarezas, que simplemente se llama así, rarezas de Think About Mutation. Y también les recomiendo que los busquen en YouTube, busquen a Think About Mutation en YouTube. Acaban de subir el único video oficial que tienen de un concierto en su totalidad, en muy buena calidad, a YouTube. Es una verdadera joya. Chéquenselo, también búsquenlo en YouTube, se los recomiendo. Rápido, vamos ahora con la escena neoyorquina a cargo de Span Ranch, otra banda también olvidada, una banda que también en su momento muy poco seguimos. La verdad es que no entiendo cómo es que bandas de con este talento y de este calibre nunca saltaron a la fama. Ellos obviamente actualmente están disueltos, precisamente porque pues se quedaron sin disquera, cerró sus puertas Cleopatra Records, y pues ya no pudieron ellos continuar deleitándonos con el trabajo que estaban haciendo. Tienen únicamente 5 discos y un EP editados entre 1992 y el 2001, además de varios EPs de remixes, y lo que van a escuchar pertenece a su producción, la cuarta, llamada Beat Noir, y esto que salió en 1998. Aquí está Span Ranch con Test My Reaction. To see these hands change how you breathe. Electroshock. Bien amigos, ya se nos terminó el tiempo. Esta emisión número 355 de Electroshock llega a su fin y cerramos con broche de oro con The Death of Me a cargo de la banda Sister Machine Gun, que provienen de Chicago. Esto ya, a esta banda la hemos escuchado mucho dentro de las emisiones de The Wax Track Hour, que actualmente está repitiéndose. Espero muy pronto poder estar haciendo nuevos episodios de The Wax Track Hour, porque también hay muchísimo material nuevo que ha salido de artistas que salieron de esa disquera, de la Waxor Records, para mostrarles a todos ustedes. Esto pertenece al álbum Influence del 2003, editado bajo el propio sello de la banda, Positron Records. Grabaron en toda su carrera 8 discos y 3 EPs entre 1993 y el 2015, y actualmente la banda se encuentra en receso, que actualmente pues ya nada más son 2, ya nada más es Chris Randall y Mike Turanzas, son los únicos 2 miembros originales de la banda que continúan trabajando bajo el nombre de Sister Machine Gun, y pues esperemos que en algún momento nos den la sorpresa de que editan algún nuevo, ya que la disquera en la que por la que ellos lanzaban sus discos también está actualmente inactiva, que es WT2 Records. Y bueno, sin más, me despido, ya no tengo más tiempo, únicamente para agradecerles a todos por el favor de su atención como cada semana, invitarlos a que la próxima semana estén pendientes de un episodio nuevo de Electroshock. Espero tenerles ya estrenos y pues ya no parar hasta dentro de un mes que les tenga la segunda parte de estos discos de bandas infravaloradas dentro de la escena electroindustrial. Soy Luis Cyberhead, le mando un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la escena electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock. Ay, no se pierdan la repetición, si no lo escucharon completo, la repetición sale el próximo martes 8 de la noche. Underbroad Radio.